domingo 26, en el Centro Comunitario de Mallina Hogado, al mediodía, vamos a compartir comida, música y amistad. Será para reunir fondos y fuerzas para el compañero Ariel Gallardo. Habrá locro, pizzas, empanadas de fidelia, pollos al disco y después música en vivo y algo dulce para compartir. La contribución será voluntaria y a la medida de tus posibilidades. Lo que se recauda está destinado a la compra de materiales hospitalarios. No te olvides, el domingo 26 de agosto a mediodía en el Centro Comunitario de Mallina Hogado. Una juntada alrededor de Ariel.